original emisión. Me gustaron los contenidos, las voces y los aportes. Escucho por primera vez, dice este mensaje, un número que no tengo registrado. Y claro, la gente se va pasando la data, ¿no? Che. El gurú que está escuchando desde algún lugar de Sudamérica dice Michael Jackson, claro. Excelentemente mezclado, gurú. Claramente que recibimos en los estudios de la vieja radio de Macondo, che, Lagarto, vos que propusiste la emisión de hoy, este disco de Michael Jackson, creo que lo trajo Il Bambino. ¿Cómo sonaba vos? Sigue sonando bien. Batería. Hasta conseguirlo. Don't stop till you get enough. ¿Cuál es la época más loca para usted de la historia de la humanidad? La actual, creo. Sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra. Queremos recuperar como oyentes al Kaki, Moncalvo en Salto. Rock. de Rod Stewart. Que no tiene nada que ver con Cliff Richard, ¿no? Siempre los confundo, la puta madre. Cliff Richard es. We don't never talk anymore. Lo que pasa es que Rod Stewart estuvo hace poco en Uruguay y no sé si el Luigi sabe. Luigi, ¿vos estás escuchando? Cesaris, cuando las emisiones se alargan en la medianoche, se pasan la data y aparecen oyentes que no conocen. Van la parte que ellos llaman política y van a la parte estrictamente musical. Entonces nosotros hacemos cualquier cosa, ¿viste? ¿Qué? Luigi, ¿vos estás escuchando? Asia, Only Time With Her. Batería. You're leaving now. It's in your eyes. There's no disguising it. Palme FM. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. Ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser, porque yo no le reconocía la voz.

Pet Shop Boys. Open Chile. Son 0.41, che, desde 1 de noviembre de 2025. Vamos a escuchen al Tigre en FM La Uruguaya, viernes, sábados y domingos, sobre todo, creo que está otro día también, pero viernes, sábados y domingos está siempre. Algunas veces o varias veces el Empalme lo ha reproducido, lo ha retransmitido. Música romántica, que salvo que creo que el viernes tiene música de este estilo. El Tigre en FM La Uruguaya, Tacuarembó. Hola, buenas, soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Viste que fuimos de Pet Shop Boy, Opportunities, Let's Make, etcétera, a este Rent. Hasta la 1 a.m. a pedido de los oyentes, Cesariz, mientras desciende esa amarga. Es un trago preparado por seguramente Pablín. Tardísimo, ¿no? Me tengo que reír porque por lo que decís. El ingeniero Urbí debe escuchar a Max Mantar, el Overdrive. sí, yep. Tremenda emisión de Lepal, me dice este mensaje. Empezó un poco floja y terminó brutal, demencial. Qué lástima no te acordás el nombre, vos que sos el recurso que tiene el empalme para recurrir a cosas que ha olvidado, sin querer, ¿no? ¿Cómo se llama el hijo de la señora que lavaba la ropa en el hospital de Guichón en los 70? Creo que hasta los 80. No sé si llegó a los 80. A mí me suena el nombre Cachito Cesariz, pero no sé si ese es el nombre. Vamos a dedicarle esta canción. Bronsky Beat, muchacho de pueblito. Small Town Boy. Empalme FM. Moche, los archivos ocultos de la vieja radio del Pachecato de Macondo. Un nombre medio largo, ¿no? Run away. muchacho de pueblito, che, Bronski Beat. Escuchando en forma anónima, che, Aris, el gurú. Que pasa, nosotros hacemos broma y la gente lo toma mal, viste. Dijimos que estaba pasando por una etapa romántica. Para el gurú, Dreaming, Cliff Richard. Sí, dice, tenés más preguntas que respuestas. Es verdad, tenemos más respuestas que preguntas. No, tenemos más preguntas que respuestas. Música seguida hasta las 4, dice el barman oficial del empalme. Dice, eso que está tomando Saris es aguado. No, porque la amarga se usa todavía. Un paisano me dijo que es la bebida más sana del Uruguay, en base a hierbas. Mientras contestamos los oyentes se nos va a la mierda la emisión, noche. No controlamos el ritmo de las canciones, nada, que está escuchando el gurú ahora, el maestro. Era gurú. Julius and the News, Forest. Forest for the trees. You gotta learn to ese Il Bambino que escucha cuando se le canta las pindongas, ¿viste? Dice, muy buena, un éxito tremendo de Curious, seguro, de los 80. Ok, este sí lo mandamos para el gurú, que está atravesando la etapa rumiántica. Curious, The Power of Love. Empalme FM. ¿Y qué pasó con el boquerón? Dice Darwin. Se suspendió por mal tiempo. Se suspendió por mal tiempo. Pasó octubre y no vino nadie, che. Mañana tenemos que ir nosotros, ¿viste? Porque Elvira quedó esperando ahí la gente. Mañana vamos nosotros. A ver por qué se partió al medio el cerro el boquerón. Con los radomates. No vino nadie, no vino Sarí, no vino el lagarto, no vino el gurú, por razones personales, no vino Darwin. The Power of Love. Power of Love. Power of Love. Che de Le Palme Rock, desde Power of Love de Hugh Lewis a Getting College Out. Empalme FM. Me acuerdo cómo se llamaba este tema, creo que es Around the Touch. Shake it up is all that we know. Using bodies up as we go. I'm waking up to fantasy. The shades all around. No se dice around, sino around. Dice. Bueno, a mí me enseñó una profe que es around. Oh, estamos en el álbum de Daryl Hall, che, Saris. A la hora, una del 1 de noviembre de 2025. Che, mirá, tremendo tema. Porque está escuchando el Bambino y lo picaba en la Liga del Trabajo de Bichón cuando vos ibas a bailar. Man Eater. Empalme FM. Batería. Ahora. She'll only come out at night, lean and hungry tight. Nothing is new, I've seen her here before. Watching a wedding, she's sitting with you, but her eyes are on the door. So many are paid to see what you think, you get it for free. The woman is wild, she can't tame by the perfect jaguar. Money's a matter, if you're ready for love, you ain't gonna get too far. Hey, dice, qué buena radio en esta, qué buena música en esta radio. ¿Cuál es? Esta es el empalme rock, rock, rock. Son 1:04 de este 1 de noviembre de 2025. Creo que la Eco Discoteca no nos escucha más desde que se mandó la cagada de borrarnos todos los archivos. Nos borró todos los archivos, como 1.000, 3.000 archivos nos borró. Man Eater, Daryl Hall. Escuchando el Bambino, che. Es el momento ideal para alargar este tremendo éxito comercial hoy de New York, Tokyo, Rio. Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. Now let's come together, get the roof all right and you feel better. You hear the sound, dance it. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is escuchando porque Il Bambino me pasó el link de la radio. Estoy con Sofía. Bueno, saludos. Y si te olvidaste de pasar de Hugh Lewis, el mejor tema de ellos, que es Head and Soul. Empalme y Fili. Llegan varios mensajes apilados. Dice, tenés que hablar con Daniel, que es tu amigo de pesca, que difunda a la FM local el mejor programa de rock que yo conozco, que es el del empalme. No, ya hablamos, sí. Algo hablamos. No llegamos a un acuerdo todavía. Otro mensaje dice, aprovechá que no está escuchando Curti de Ecos, que mencionó Sariz, para contar la anécdota de la gaviota. Qué hijo de su madre. Este es un conocido nuestro seguro, che Nacho. Recuerdo que, por la sección, recuerdo que en los años 80 llegó una chiquilina de Buenos Aires, lo que era toda una novedad en Macondo, que era un pueblo perdido en el interior. Sigue siendo un pueblo blanco perdido en el interior. Y revolucionó, alborotó el avispero. Una chiquilina muy simpática, quizás no tan linda como simpática, y generó inmediatamente el flechazo de los macondeiros. Y trajo este tema, che. Y se les traigo un casete. ¿A quién se lo doy? Todos dijeron, al negro, que es el de la radio, que era yo, viste, dice, Jerónimos Cadillac. Empalme y Fibre. Le decía Gaviota porque era Gabriela el nombre. Después la fuimos a visitar a Buenos Aires. Thank you. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a hard, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a hard, oh, it's a trend. Los ganchos con ese zariz que te están escuchando los colegas que no quieren que hagan sombra a nadie. De todas maneras, la producción del programa de esta noche fue del Lagarto del Vertedero, que sugirió que agarráramos por este lado. Ojo que el Lagarto del Vertedero puede ser el próximo productor del Empalme Rock, ¿eh? Nosotros construimos esta ciudad. Glenn Frey, you belong to the city. Empalme FM. El sonido es irreprochable, dice el Nacho Carbonero, que está checando la emisión del Empalme desde Valle de Zorro. Queda criterio de los productores y el Empalme puede salir en otra emisora. Debemos irnos, pero vamos a irnos con Matt Knopfler, Civil Turn Blues. Against the still of the sky, they won't quit and lay down, though the action has died. They watch the Empalme FM, MFM, love me. From their poisonous dreams, a vision appears. New circle. The crane's a new reason to be here. Big silver dome rising up into the door. Above the church and her homes, where all the silver is gone, gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Story untold, Silver Town. Going down, Silver Town.